creo que hemos perdido justamente. Hasta el penalti, el equipo ha estado ahí en el partido, creo que correcto. Ellos serán un equipo difícil, aunque pueda parecer que no. Y a raíz del penalti, el equipo se ha venido abajo, ha estado nervioso todo el partido. Impreciso, voluntarioso, pero sí lo necesario para sacar un partido que te juega mucho, que es muy importante y de mucha responsabilidad. No hemos estado bien y la afición, evidentemente, protesta, pues porque ve que el equipo no está ni jugando bien y evidentemente no sacando resultados. Y son 9 jornadas, entonces yo las entiendo, las protestas, ¿eh? Así como otras veces he dicho, pues hemos ganado y tal, y no, pero con toda la razón del mundo. Preocupado, claro que estoy. Estoy preocupado yo, está preocupado todo el cuerpo técnico, los jugadores, la junta directiva, afición, todo el mundo que está relacionado con Talavera, cómo no va a estar preocupado con la clasificación y lo que estamos exhibiendo. Después, que el equipo baja es difícil, al final pues no es un equipo que está reaccionando mentalmente bien ante las adversidades. Sales ahí, como va a ser una situación mala, la mínima que te dan una, le hace mucho daño.